En esta noche, como les dijera, vamos a estar hablando sobre lo que es la oración. La base bíblica que hemos tomado está en Lucas capítulo 11, el verso 1 al 4. Y la vamos a ir hablando más adelante. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Vamos a estar considerando esta porción en detalle más adelante. Cuando hablamos de oración, la oración es algo que es un tema árido. Es un tema que a mucha gente no le gusta hablar. Y es un tema que no solamente a mucha gente no le gusta hablar, sino que es un tema que a muchos no les gusta participar de ella. Cuando definimos la oración es comunicación con el Padre, hablar con el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Y eso lo dejamos claro porque para gente que no le sirve al Dios, usted y yo le servimos, el Padre puede ser otra persona y ese Padre puede ser otro Dios. Pero para nosotros el Dios, el Señor de los señores, el Rey de Reyes, Señor de Señores. La oración ocupa un lugar preponderante en la Biblia, o sea, un lugar importante en la Biblia. Y desde principio a fin se nos encontramos en la palabra a los hombres comunicándose con Dios, a los hombres hablando con Dios. Y la porción que leímos en esta noche es un momento donde Jesús está orando y la gente que está a su alrededor, los discípulos, tienen una preocupación, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, ¿verdad?, le dijo, me dejó un modelo de cómo orar. ¿Por qué? Porque si es importante la comunicación con Dios y Jesús participó de esta comunicación con Dios y la practicó, también el pueblo de Dios debe practicar lo que es la oración, lo que es comunicarnos con Dios. A la oración se le compara con la llave maestra que abre las puertas de los cielos. Y en ocasiones la vemos utilizada. Hay ocasiones que escuchamos gente decir, cuando ya no puedas hacer nada más, ora. Cuando lo contrario sería, ora primero y entonces las cosas van a ser diferentes. Entonces dejamos la oración como lo que ya no hay nada más que hacer, como el último recurso, cuando la oración debe ser el primer recurso al cual nosotros debemos utilizar en nuestra vida. Si se le compara con la llave maestra que abre las puertas de los cielos, pues vamos entonces a tener esa llave maestra, se nos ha dado a cada uno de nosotros, vamos a utilizarla. Y es el elemento más poderoso con que cuenta la iglesia y a la vez el más subestimado. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la oración se abren las puertas de los cielos, pero en ocasiones la iglesia no ha entendido esto y es el elemento más poderoso, pero a la misma vez lo dejamos de lado, a la misma vez como que lo obviamos, a la misma vez como que no le damos el valor que debemos darle a la oración. Cuando no oramos, cuando nosotros no oramos, nos apartamos del camino por el cual Dios quiere traer bendición a nuestra vida. Y a eso nos apartamos del camino, porque cuando nosotros oramos, y lo vamos a ver más adelante, nosotros le vamos a pedir dirección al Señor para nuestra vida, nosotros vamos a plantearle cada aspecto de nuestra vida. Entonces, cuando hacemos lo contrario o no lo hacemos, que es no orar, entonces nos apartamos del camino que trae bendición a cada una de nuestra vida. Contrario a lo que muchos piensan, es necesario orar para cada aspecto de nuestra vida, no solamente en los momentos de crisis. Tristemente decirlo, hay personas que se allegan a Dios a través de la oración solamente cuando están en crisis, cuando tienen problemas, cuando piensan que ya no hay más remedio, pero la oración debe ser en cada etapa de nuestra vida. Incluso tocamos este punto, le hablamos a los jóvenes, porque a muchos jóvenes también se les hace difícil orar, porque le decimos la oración es para cada aspecto de nuestra vida, incluyendo el buscar novio o novia. ¿Sí? ¿Sí? Porque le pedimos al Señor que nos ayude con las tareas, le pedimos al Señor que nos ayude en nuestras enfermedades, le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, pero a la hora de buscar pareja, no, ese lo busco yo. Entonces, es como si estuviéramos dejándonos de lado porque Dios no sabe lo que yo necesito, que es lo mejor para mí. Entonces, estamos subestimando, ¿verdad? A Dios. No queremos contar con Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y tristemente, y lo vemos a través de los años, y lo vemos a través de las congregaciones, mucha gente solamente se allega a Dios y le busca cuando hay crisis. Cuando las cosas están buenas, no nos allegamos a Dios. Y Dios quiere que nosotros nos alleguemos a Él, nos comuniquemos con Él, nos acerquemos a Él en todas las etapas de nuestra vida. Cuando hay alegría, haya oración. Cuando haya abundancia, haya oración. Cuando haya escasez, que también vengamos delante de su presencia a comunicarnos con Él. La oración nos va a permitir transformarnos en el hombre y en la mujer de Dios que anhelamos ser y que podemos ser. ¿Por qué? Porque a través de la oración Dios va transformando, a través de la oración Dios va quitando, a través de la oración Dios va perfeccionando nuestras vidas, a través de la oración Dios nos va disciplinando, nos va corrigiendo. Y a través de la oración, pues nosotros podemos ser, ¿verdad?, transformados a través del Espíritu Santo de Dios y llegaremos a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Hay varias promesas sobre la oración en la Biblia. Gracias. Le contaba a hermano Olvita que esta semana ha sido bien difícil para mí por esto de la garganta. Y le contaba que nosotros como iglesia tenemos, empezamos la oración en 40 días de ayuno y oración, que siempre lo hacemos, lo empezamos el domingo. Y el domingo empezamos con una administración hermosa, el martes, pero el miércoles yo estaba grave, que yo fue algo terrible. Bueno, yo llegamos ese día a la iglesia, nosotros estamos, incluso está pastoreando en San Antonio Aguadilla, llegamos a las 6 de la tarde al templo, el culto empieza a las 7:30. Y yo fui como si fuera un muñequito, como si me llevara. Una situación terrible, hermano, terrible. Yo no podía ni moverme, yo no podía cerrar mis ojos, se me iba a mí. Bueno, algo bien difícil. Pero mira qué cosa más linda, qué experiencia tan hermosa. Le di a mi esposo, me quedo aquí en la oficina cuando empiece el culto, me avisa. A las 7 empezó esa primera media hora de oración, él la dirigió. Cuando lleva la media hora, me dice, ¿tú crees que pueda dirigir la otra hora? Yo todavía no me sentía muy bien, pero me levanté. Hermano, cuando yo salí de allí, yo salí nueva. Todo lo que había en mi cuerpo se había quedado. Todo aquel dolor, toda aquella pesadez, toda aquella... Bueno, una cosa especial, algo hermoso de parte de Dios. ¿Por qué le comparto esto? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar de cómo está nuestro cuerpo para llegar al templo, o cómo está nuestro cuerpo para predicar o no predicar, o para compartir cosas, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que mientras nosotros hacemos, Dios toma control de nuestra vida. Así que, si entre cuando y cuando usted me está haciendo, no se preocupe, que yo voy a seguir. Yo voy a seguir y voy a compartir lo que Dios me ha dado para ustedes. Jeremías 33:3, le decía que la Biblia hay muchas promesas para el pueblo en relación a la oración, solamente quise traer tres ejemplos que la mayoría de ustedes no conocen. Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Hay promesa de Dios de que si clamamos, el Señor nos va a responder. Y no solamente nos va a responder, sino que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Nos va a hacer partícipe, ¿verdad?, de su reino, nos va a hacer partícipe de sus misterios. Hay otra porción, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros venimos al Señor, el cansancio no desaparece. Las aflicciones se quedan allí. El agotamiento se queda allí. Los problemas van a estar allí. No le decimos a la gente, conviértete en Cristo y tus problemas van a desaparecer. No, eso sería una mentira, ¿verdad? Pero sí le decimos, ven a los pies de Jesucristo, conviértete y ya no estarás solo juntamente con tu problema, sino que hay uno que te va a ayudar a resolver tu situación. Hay uno que te va a dar sabiduría. Hay uno que te va a dar el entendimiento para que tú puedas trabajar con tus problemas. Y el Señor nos dice, venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados. Cargados y yo os haré descansar. ¿Y cómo venimos a Él? A través de la oración, a través de la meditación, a través de nuestras súplicas. Y Lucas 11, del 9 al 10, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide le será dado, el que busca encontrará, y el que halla, el que llama, se le abrirá. Hay promesa de parte de Dios de que cuando nosotros oremos, de cuando nosotros vengamos ante su presencia, nos comuniquemos con Él, no solamente vamos a pedir, sino que nos va a dar, vamos a buscar, sino que vamos a encontrar, vamos a llamar y se nos abrirá. Hay promesa de parte de Dios. Nuestras oraciones no se van a quedar en el vacío, nuestras oraciones no van a rebotar en el techo, van a llegar a la presencia de Dios y Dios va a contestar esas oraciones. Gloria al Señor. Quisiera compartir lo que es el modelo de oración, ¿verdad? Que aparece en Lucas capítulo 11, el verso 1 y el verso 4, porque en muchas ocasiones, Débora, dale uno hacia atrás, un aquí. Ok, gracias. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que nos dicen, es que yo no sé orar. Yo no oro porque yo no sé orar. Yo me arrodillo y no tengo nada que decir. Pues miren, hay una porción bíblica donde el Señor nos dejó el modelo de oración. Pero ese modelo de oración no es repetirlo y hablarlo por hablar. Ese modelo es para que nosotros lo podamos entender y sabemos lo que vamos a pedir. Primeramente le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, van a orar así. Y comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Toda oración debe ir dirigida ¿a quién? Al Padre. Toda oración debe ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Mismo Jesús hablando decía en Juan 14, 13, cuando ores, ores en mi nombre. ¿Verdad? Vayan al Padre en mi nombre. Vamos a Dios en el nombre de Jesús. Y nuestras oraciones, y esto es bien importante, porque en ocasiones a nosotros se nos olvida a quién nosotros estamos orando. Es al Padre, es a Dios, no es a cualquier persona, no es a un ser que sea igual que nosotros, es a un Dios superior, es a un Dios creador de todas las cosas a quien nosotros le estamos orando. A uno que tiene todo poder, toda autoridad, a uno que es omnipotente, que es omnipresente, a uno que es todo amor, a ese que nosotros nos estamos dirigiendo en nuestras oraciones. Porque tenemos que entender a quién nosotros oramos, a quién nosotros le estamos hablando, a quién nosotros le estamos pidiendo. Y cuando le decimos Padre nuestro, también hay una implicación, ayúdame a ser un buen hijo. Si tú eres mi padre, y yo creo que tú eres mi madre, entonces yo debo ser tu hijo. Y yo entiendo que a través de Jesucristo, ¿verdad? Somos coherederos, y somos hijos y partícipes de la gracia de Dios. Entonces no somos cualquier persona, somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Somos los hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, venimos a ser parte de una familia, y no cualquier familia, sino la familia de Dios. Y debemos, entonces tomamos el lugar de hermanos. Y si nosotros tenemos un Padre poderoso, somos hermanos de Dios, somos hijos, hermanos de Jesús, hijos de Dios, también así nosotros tenemos que comunicarnos con la familia de Cristo, que son los que están sentados a tu alrededor. Porque no es posible que nosotros podamos ir y oremos al Padre, y busquemos la dirección del Padre, y busquemos comunicarnos con el Padre, y no me pueda comunicar con mi hermano que se sienta a mi lado. Porque formamos parte de esa familia. Amén. Y tristemente en ocasiones queremos, ¿verdad?, la comunicación con el Padre, pero se nos olvida que no podemos perder de perspectiva de los que están a nuestro lado, los hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo, con los cuales también tenemos que comunicarnos. Oramos hacia arriba, hacia Dios, pero tenemos que extendernos hacia abajo. Oramos y pedimos amor al Señor, pero ese amor tenemos que compartirlo con los que están a nuestro lado. No solamente es una comunicación vertical y horizontal, no solamente vertical, tiene que ser vertical, tiene que ser horizontal, hacia Dios y hacia los que están a nuestro lado. La segunda parte de esta oración: santificado sea tu nombre. Cuando habla de santificado, en nuestras oraciones tiene que haber un espíritu de adoración. En muchas ocasiones, y lo digo porque a mí me pasa, en muchas ocasiones empezamos nuestras oraciones y se nos olvida adorar y bendecir el nombre del Señor. Y nos arrodillamos y empezamos: Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, lo otro. Yo me he cogido en esas, hermano, yo se lo digo porque yo me he cogido. Yo, Señor, perdóname. Es como si fuera una línea de pedir, como si fuera una cuenta bancaria donde solamente vayamos a pedir, o un supermercado que usted va a llenar el carrito. No, el mismo Jesús enseñó que nosotros oráramos al Padre, que está en los cielos, que santificáramos su nombre, y eso es que adoremos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor merece ser exaltado y que nosotros seamos limpios. El Señor merece toda gloria, toda honra, y entonces, en la medida que nosotros santificamos a Dios, en esa medida nosotros vamos bajando. En la medida que usted santifica y adora a Dios, en esa medida usted se va achicando, en esa medida usted va disminuyendo, en esa medida ya no es suyo, sino que es Dios el que recibe toda gloria y toda honra. Ya no somos nosotros no somos importantes. Y la oración, mire, no es una fórmula mecánica, es una conversación con Dios, pero saturada de alabanza. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la alabanza? Gratitud a Dios es la alabanza. Reconocimiento a Dios, exaltación al Señor. Si nosotros tomamos este modelo y lo vamos llevando de esta manera, yo le garantizo que usted va a tomar más de una hora solamente llevando ese modelo, más de una hora, porque cuando nosotros nos detenemos en exaltar y bendecir el nombre del Señor, cuando nosotros tomamos tiempo para decir y para alabar, y la alabanza es la expresión de lo que está sucediendo en nosotros, en el interior nuestro hay una adoración a Dios, pero la alabanza es lo exterior. El Señor, yo te amo, tú mereces toda gloria, tú mereces toda honra. Y en medio de esa alabanza muchos levantan las manos, pero en medio de esa alabanza muchos se postran, en medio de esa alabanza muchos cantan y exaltan y bendicen al Señor, pero en medio de esa alabanza otros aplauden. ¿Por qué? Porque es la expresión de lo que hay en tu ser interno, de entender cuán grande es Dios y cuán pequeño soy yo, de cuán grande es la misericordia de Dios y cuán pequeños somos nosotros, inmerecedores de nada. No merecemos nada. Y cuando nosotros comenzamos a alabar al Señor, y cuando nosotros comenzamos a reconocer la soberanía de Dios y el poderío de Dios, ¿sabe qué pasa? Que desciende el peso de Dios sobre nuestra vida, desciende el cabot de Dios sobre nuestra vida, desciende el poder de Dios, y entonces Dios se hace real y nosotros nos vamos, ¿qué? Empequeñeciendo. Nosotros nos vamos achicando y decimos: Señor, de verdad que no merecemos lo que tú nos das. Y cuando alabamos al Señor, tenemos que decirle: tú eres Dios grande, tú eres Dios maravilloso, tú te has fijado en una persona como yo, con tantas dificultades, con tantas debilidades, cuántas veces te he fallado y todavía tu gracia y tu misericordia es con nosotros. Cuántas veces te he prometido y te he fallado, pero todavía tu mano de misericordia está extendida hacia mí. Cuántas veces me he olvidado de ti y no he venido ante ante tu presencia, pero todavía tú estás esperándome allí, porque Dios es un Dios fiel y su misericordia es para siempre. Dios es un Dios grande y poderoso, y a veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es mucho para Él y nos equivocamos. Y cuando nosotros entramos en ese momento de adorar y bendecir el nombre del Señor, usted no se ha dado cuenta y lleva que probablemente media hora en esa oración y estamos solamente en el principio. Hace un tiempito atrás yo hago un devocional y estaba estudiando unas porciones bíblicas, y después de esas porciones bíblicas pues tomaba el tiempo de oración. Pero este día yo le dije: mira, Señor, hoy yo no quiero pedirte nada. Qué difícil, ¿verdad? Yo no quiero pedirte nada. Y no era porque no tuviera necesidad, sino que yo quiero tener un tiempo para solamente yo adorarte, para yo solamente bendecir tu nombre. Y comencé a adorar al Señor y comencé a expresar, ¿verdad?, la gratitud de Dios. Mire, hermano, y cuando tuve que llorar en la presencia del Señor, porque la medida que yo le daba las gracias al Señor por las cosas que Él había hecho conmigo, el Señor me recordaba más cosas. El Señor me recordaba momentos en que había fallado, en que había prometido y no había cumplido. Me recordaba las bendiciones de Él, las veces que me cuidó, las veces que me protegió, las veces que trajo abundancia a mi vida cuando menos yo me lo esperaba. Y yo sentí en aquel cuarto que la presencia de Dios era tan real que yo la podía tocar con mis manos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros adoramos al Señor y cuando alabamos al Señor. Y en muchas ocasiones hemos perdido esto de vista. Y entonces nos inclinamos solamente a pedirle al Señor. Y el Señor nos va a contestar y el Señor nos va a dar. Pero dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza. En medio de la alabanza de su pueblo. Y esto no es solamente para cuando nos congregamos. Esto es cuando nosotros vamos a la presencia del Señor. Entonces, cuando vamos a la presencia del Señor. Y yo decía: wow, Señor, qué pena que a veces nos perdemos esto. Qué pena que por los apuros, qué pena que por las situaciones de esta vida nos perdemos estar en tu presencia. Recuerda a David cuando decía: es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ello. ¿Por qué? Porque había experimentado lo que era estar en la presencia de Dios. Sigue, Padre. Venga tu reino. Sigue, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Mira, hermano, cuando nosotros le pedimos al Señor que venga su reino, lo que le pedimos, tenemos que desear que se haga esa manifestación real, que el reino de Dios se establezca en cada corazón. Cuando hablamos del reino de Dios, lo que estamos hablando es de que la palabra de Dios se haga realidad en cada vida, de que la salvación a través de Jesucristo se haga realidad en cada corazón, en cada persona. Y cuando nosotros le pedimos al Señor que venga tu reino, tenemos que pedirle al Señor y tenemos que demandar más obreros para la mies. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más obreros, el reino de Dios se va a establecer en la gente alrededor del mundo. En la medida que haya más gente que comparta la palabra de Dios, en esa medida que la gente va a conocer el reino de Cristo. Pero si nosotros estamos aquí cómodamente sentados y no me preocupan mis hermanos en Irak, y no me preocupan los que se están perdiendo en África, y no me preocupan los que se pierden en Centroamérica, nosotros no podemos decir venga tu reino cuando a mí no me preocupan los que se pierden alrededor del mundo. Tenemos que pedirle al Señor que venga su reino, pero tenemos que orar, amar la obra de Dios, amar el servicio a Dios, orar para que haya otros obreros, que si yo no puedo ir, haya gente que pueda llegar hasta lo último de la tierra para que el reino de Jesucristo se establezca en cada corazón. Hay un lema de misiones que dice: misiones lo hacen los pies de los que van, las manos de los que dan y las rodillas de los que oran. Nosotros no podemos llegar a diferentes partes del mundo, pero a través de nuestra oración podemos llegar. Cuando le pedimos, Señor, que se establezca tu reino, que se establezca tu reino, estamos pidiendo, Señor, que sea tu reino y no el reino de las tinieblas. permitas el que reine en esta vida. Que sea el reino de Jesucristo el que se establezca en cada corazón. Que avance la palabra con la verdad. Porque en muchas ocasiones decimos que tenemos la verdad, mi hermano, pero esa verdad no la compartimos. Y esa verdad no queremos que llegue hasta lo último de la tierra. Hay gente que está muriendo por la causa de Jesucristo. En estas semanas pasadas tomaron presos 16 pastores, 16 personas en Irak por proselitismo, por compartir la palabra. Y yo me pregunté, ¿cuántas veces nosotros oramos por los que aún no han conocido a Jesucristo? ¿Y cuántas veces oramos por los obreros que van a la mies? ¿Cuántas veces oramos por los que están compartiendo la palabra de Jesucristo, que han dejado cama, que han dejado casa, que han dejado trabajo, que han dejado profesiones para ir a compartir la palabra de Dios con el único propósito de que el reino de Dios se establezca en los lugares donde Dios todavía no es el Señor y Salvador? Es importante que nosotros oremos por la evangelización del mundo, por la salvación de los que se pierden. No tiene que preocupar, hermano, el que está a nuestro alrededor y no es salvo. No tiene que preocupar. Quizás usted dice que yo no sé hablar bien, que no sé testificar, pero todos podemos orar y pedirle, Señor, venga tu reino, que tu reino se establezca en la vida, en la familia de mi vecino, que tu reino se establezca en la familia de fulano de tal, en la familia del otro, en la familia del otro, en el corazón de fulano de tal, para que te conozcan y entiendan quién es Dios y a través de quién nosotros podemos ser salvos, que es Jesucristo. Y es importante que cuando oramos, venga tu reino, coloquemos primero las necesidades de los que se pierden que las nuestras. Cuando nosotros oramos de esta manera, el Señor no le dijo a sus discípulos, oren pidiendo el pan. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Oren, ¿por qué? Porque venga tu reino, que se establezca el reino de Dios. Y luego entonces es que le presentó, oren por sus necesidades. Veanlo en la Biblia, lo estamos llevando de acuerdo a la Biblia. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Primero oren porque se establezca el reino de Dios, por lo que necesitan ser salvos. Y luego entonces, preséntame tus necesidades. Amén, gloria a Dios. Eso habla de un Dios amoroso. Eso habla de un Dios que nos manda a que nosotros nos preocupemos por nuestro prójimo primero. A que nosotros queramos satisfacer las necesidades de nuestro prójimo primero, y luego de las nuestras se encargará el Señor, y luego ponemos nuestras peticiones delante de Él. Seguimos. Sea hecha tu voluntad. Ay, qué difícil, Eunice, decirle al Señor, sea hecha tu voluntad. Qué difícil, olvida, decirle al Señor, sea hecha tu voluntad. Porque nosotros queremos que las cosas se hagan como yo digo, cuando lo digo y a la hora que lo digo. ¿No le ha pasado a usted? Qué difícil es. Pero el Señor con un propósito nos mandó a que nosotros pidamos y digamos, Señor, que sea hecha tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y eso es lo que implica renunciar al yo. Eso es lo que implica renunciar al yo y dejar a Dios obrar. ¿Cuántas veces le decimos, Señor? A mí me ha pasado. Ay, mire, hay veces que yo estoy orando y tengo que reírme y tengo que pedirle perdón al Señor. Yo, ay, Señor, no me tomé en cuenta esto. Me ha pasado. Y me he reído. Yo, ay, Señor. Bueno, en estos últimos días tenía una situación bien difícil y yo le decía, por favor, Señor, yo sé que tú me vas a cerrar las puertas de los cielos porque lo único que te estoy pidiendo es esto, pero ¿qué necesito esto? Yo sé que ya tú dirás, ahí viene esa otra vez a pedirme lo mismo. Pero tenía una situación y necesitaba una respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros decimos al Señor, sea hecha tu voluntad, estamos renunciando a nuestro yo y le estamos diciendo al Señor, Señor, óbrame. No como yo quiero, sino como tú entiendes que es mejor. No como a mí me gusta, sino como tú entiendes que es mejor. ¿Y quién mejor que Dios para saber lo que nosotros necesitamos, lo que es mejor? Yo conozco mi pasado, yo conozco este presente que estoy viviendo, pero el único que conoce mi futuro se llama Dios. Se llama Dios. El único que conoce lo que es mejor para nosotros. Nosotros miramos con nuestra vista imperfecta y miramos y decimos, esto es lo mejor y me quedo con esto. Pero Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y cuando decimos sea hecha tu voluntad, lo que hablamos es de confianza plena en Dios. De confianza plena en Dios. Y bueno, vuelvo, aunque yo sé que la mayoría de ustedes son adultos y ya han hecho pareja, ¿verdad? Ya tienen su pareja. Pero cuando nosotros le decimos, mira Señor, yo quiero que sea esta tu voluntad de mi vida. Yo quiero que la pareja con la cual yo me voy a casar seas tú, ¿verdad? El que nos ayude a escogerla, seas tú el que nos indique. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, ese no es? Y nos oponemos y vamos por encima de lo que Dios dice. ¿Cuántas veces estamos orando por un trabajo y el Señor nos da toda la indicación de que ese no es? Y nosotros queremos ir por encima. Pero cuando le decimos, Señor, a mí me gusta ese chico, pero que sea hecha tu voluntad de mi vida. Y no la voluntad permisiva, sino la voluntad perfecta. Yo quisiera ese trabajo, pero que sea hecha tu voluntad de mi vida. Hace muchos años yo trabajaba en una compañía. Me ofrecieron una posición dentro de esa compañía que no solamente implicaba mejor sueldo, mejores beneficios, sino que iba a ser todo el tiempo el trabajo para el cual yo había estudiado. Y yo oré al Señor y todo el mundo me dijo, los que me entrevistaron, que la plaza era mía. Estaba todo planchado. Pero unos días antes de nombrarme, otra persona dentro de la misma compañía solicitó y le dieron la plaza. Fue bien difícil, porque la persona que solicitó pues era mi amiga. Y yo, wow, Señor. Pero entonces, en la medida que lloraba, gritaba y pataleteaba, una palabra vino a mi corazón. Pediste que fuera hecha mi voluntad. Tú lo querías. Tú querías esa posición, pero me pediste que fuera hecha mi voluntad. Y en medio de todo esto, yo dije, Señor, gracias. Aleluya. Señor, gracias. No es fácil, porque me siento traicionada. No es fácil, porque yo entendía que reunía los requisitos. Yo entendía que todo estaba listo, como me dijeron las personas que me entrevistaron, y estaba todo. Estaba todo cuadrado y planchado. 11 meses pasaron, hermano. 11 meses. No solamente desapareció la plaza, la eliminaron, sino que ese departamento también desapareció. Yo no lo sabía, pero había un Dios que lo sabía. Yo no lo sabía, pero Dios conocía todas las cosas. Aleluya, gloria. Entonces, la persona que quedó fuera desempleada, no fui yo, fue esa otra persona. Y entonces hubo una reorganización. Es lo hermoso de esto. Hubo una reorganización, crearon otra plaza y no se la dieron a ella, me la dieron a los chicos. ¿De qué estamos hablando? A veces cuando le decimos al Señor, sea hecha tu voluntad, al principio como que suceden cosas que chocan, suceden cosas que nos duelen, suceden, uno dice, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿quién mejor que Dios para conocer nuestro futuro? ¿Quién mejor que Dios para conocer lo que es mejor para cada uno de nosotros? ¿Quién mejor que Dios para conocer lo que nos ha de bendecir, lo que nos ha de llevar hacia adelante, el futuro, lo que nosotros pensamos que se ve bonito, pero Dios sabe que solamente es una pared, una fachada? Dios conoce por dentro y por fuera. Hay gente que dice, no, Dios me conoce, Dios sabe quién soy yo. Pues mire, si usted dice Dios sabe quién soy yo, tenga cuidado. Porque Dios sabe cuando usted le falla y cuando lo que usted está diciendo con su boca es contrario a lo que usted está viviendo. A veces decimos, la gente no me conoce, tú conoces lo de afuera, ¿no? Dios me conoce, pues tengamos cuidado, porque ¿quién mejor que Dios para conocer nuestros corazones, nuestra mente? Y cuántas veces hablamos y lo que estamos viviendo es otra cosa. Cuando nosotros le decimos a Dios, sea hecha tu voluntad, habla de confianza en Dios. Habla de poner nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros deseos en Dios. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Decirle, Señor, estos son mis sueños, estas son mis aspiraciones, estas son mis metas. Hacia aquí yo quiero llegar, pero que sea hecha tu voluntad en mi vida. Que sea hecha tu voluntad en mi matrimonio. Que sea hecha tu voluntad en la vida de mis hijos. No espere a que sus hijos se enamoren para orar por el matrimonio de sus hijos. No espere a que sus hijos vayan a llenar la solicitud para la universidad para orar por el futuro profesional de sus hijos. Comienza a orar desde antes. No espere a ver a sus nietos grandes para empezar a orarle y impartir la bendición de Dios sobre ellos. Comienza desde pequeño, desde la cuna. En la medida que ellos van creciendo, declara esa palabra y pídale a Dios la voluntad de Dios para con los míos, la voluntad de Dios para con mi familia, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, que se las podamos dejar en las manos al Señor. El pan nuestro, dándolo hoy, el pan nuestro de cada día. Cuando hablamos de esto, muchas veces pensamos solamente en la comida. Señor, dame mi alimento, dame mi porción de cada día. No, eso implica que Dios quiere que dependamos totalmente de Él, diariamente. Tanto en lo material como en lo espiritual. El pan nuestro, el mismo Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale la boca de Dios, que nos dé el pan espiritual, la palabra que necesitamos. Usted ha tenido una experiencia de que en muchas ocasiones ha necesitado una palabra de Dios y llega alguien y lo saluda y en ese saludo, en esa conversación le da una palabra de Dios y era realmente lo que usted necesitaba. Y en ocasiones nos llaman por teléfono para algo y en la conversación nos dan una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que nosotros necesitamos. Y no solamente debemos pedirle el pan material, sino también el pan espiritual, que nos ayude para que nuestra fe aumente, a vivir en santidad. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de vivir fuera del pecado, de espaldas al pecado, mente, palabra, caminar, manos, acciones, pensamientos en santidad. No solamente veamos nuestro físico, sino tengamos cuidado con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que hablamos, donde vamos y lo que hacemos. Eso es vivir en santidad. Eso es vivir en santidad. No solamente nuestro físico. La salud, pedamos la salud, la provisión de Dios, la interpretación bíblica. ¿Cuántos tienen testimonio de provisión? Levante su mano, yo la quiero ver. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces hemos necesitado cosas y hemos venido delante del Señor y no le hemos puesto todavía el punto final a esa oración cuando ya el Señor ha suplido? Amén. ¿Y cuántas veces no hemos ni doblado las rodillas y solamente hemos expresado en nuestro corazón, con nuestra boca, Señor, suple tal cosa y el Señor ha suplido? Y con abundancia, el maná para el pueblo de Dios no solamente era para aquel tiempo, es para cada uno de nosotros. La provisión de Dios es para cada uno de nosotros. A veces nos desesperamos, a veces decimos, es que esta situación en este país está tan difícil, es que este gobierno, y lo único que hay en nuestra boca es queja, lo único que hay en nuestra boca es queja, y se nos olvida que nuestra provisión no viene de Washington, no viene de la fortaleza, sino que viene del reino de los cielos. Y en el momento más difícil, en el momento más difícil, Dios provee a nuestra vida. En el momento más difícil, Dios multiplica lo poco que tenemos. Multiplica lo poco que tenemos. En el momento más difícil, la ropa te dura 2 y 3 años y parece nueva. Porque Dios lo hace. No solamente lo hizo con los israelitas, lo hace con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos mucho testimonio de provisión y provisión incluso hasta para ofrendar, hermano, porque a veces pensamos que provisión solamente para lo que necesitamos. Recuerdo que hace unos meses atrás, a mitad de año, yo sentí en mi corazón darle una ofrenda a alguien y le dije a mi esposo, yo no estoy trabajando, yo dependo de allá arriba, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Sentí darle una ofrenda a fulano de tal. Tan pronto caiga algo en mis manos, y le dije la cantidad porque el Señor puso la cantidad en mi corazón, tan pronto eso caiga en mis manos, es para fulano. Dos días después me llamó una muchacha de Carolina y me dijo, estaba orando, recibí un dinero y le dije al Señor, Señor, ¿a quién tú quieres que yo bendiga? Y el nombre que me vino fue el tuyo. Pero mire qué curioso esto. ¿Ya? ¿Sí? Me dice, te voy a mandar una ofrenda para que tú se la envíes o se la entregues a alguien que tú quieras, que tú entiendas que la necesitas. Y te voy a mandar otra para ti. Y la ofrenda que llegó para que yo se la diera a alguien era la cantidad que yo deseaba darle a aquel muchacho. Y la mía era más pequeña. Y usted sabe, yo digo, wow, Señor, es que aún Dios conoce el deseo de nuestro corazón y el Señor me probó. Si de verdad tú quieres bendecirlo, yo te voy a dar para que lo bendiga, pero tiene que ser bien bendiciéndolo. Tiene que ser bien. Entonces cuando llegó la ofrenda y ella me anotó, yo la llamé y le dije, ¿sabes que el Señor te usó para que yo pudiera bendecir a alguien que ya yo lo había sentido en mi corazón? Cuando usted diga, yo quiero bendecir a alguien y el Señor le provea, bendígalo. Amén. Bendígalo porque se va a cortar la bendición si usted no lo hace. Se va a cortar, ¿verdad?, lo que Dios tiene para usted. Hágalo. Y a veces pensamos, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, es solamente lo que yo necesito, lo que yo necesito. No, en muchas ocasiones Dios pone carga en nuestros corazones para bendecir a otros. Pues entonces Dios va a suplir para que nosotros lo podamos bendecir. No debemos permitir que pase un día más sin la comunión de Dios. Y la comunión con Dios te va. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Uno de los temas que más piden, cuando muchas ocasiones nos piden que hablemos a matrimonio, uno de los temas que nos piden una y otra vez, es el perdón. El Señor mismo dijo que nosotros debemos perdonar, pero dijo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos estamos en este lugar porque hemos recibido el perdón de Dios a través de Jesucristo. El Señor no nos mira a nosotros, sino que mira a Jesucristo en nosotros. Somos justificados por Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Él perdonó nuestros pecados, Él perdonó nuestras deudas. Él llevó en la cruz del Calvario la deuda, ¿verdad?, que cada uno de nosotros teníamos y nos reconcilió con Dios. Pero ahora Él nos dice, cuando oremos, perdonemos. Mira, no solamente le pides al Señor que perdone tus pecados, que perdone tus deudas, sino aprende a perdonar. No es fácil, pero se puede. No es fácil, no es una cosa mágica, no es una cosa de un día que usted diga te perdono y ya. No, es un proceso, es todo un proceso, pero hay que ir avanzando, hay que ir confiando, hay que irlo practicando. Usted quiere perdonar, tiene que practicarlo. Nuestras cuentas deben estar al día, en nuestra forma de ser, en nuestras faltas cometidas, en nuestros compromisos económicos. Y aquí hago un alto. A veces seguimos tomando prestado, comprando a crédito, sabiendo que no podemos pagar. Aún en eso nosotros tenemos que estar al día. Aún en eso, mi hermano. Porque queremos que Dios nos dé bendición, pero somos irresponsables hasta con nuestras finanzas y con nuestros compromisos con Dios y compromisos con las demás personas. Dios nos perdona, pero Él quiere que nosotros perdonemos. Mateo 18 nos habla de la parábola de los dos deudores. A uno se le perdonó 10,000 talentos, pero cuando él se encontró con uno que le debía 100 denarios, no quiso perdonarlo y fue castigado. 10,000 talentos se perdonó alrededor de unos $15,000 y solamente a él le debían $15 o $20. Dios nos ha perdonado más de lo que nosotros podemos perdonarle a los que están a nuestro alrededor. Nada, ningún dinero paga el perdón de nuestros pecados. Las riquezas de este mundo no pagan el perdón de nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar a los que están a nuestro alrededor porque nos sacaron la lengua? Porque en ocasiones no estamos al día, aún en nuestra forma de ser, porque todo nos molesta, todo nos lastima. Se sentó en mi asiento, o entró y no me saludó, o se fue y ya no me quiere hablar. Entonces, o el pastor, mira, se fue y no me saludó. Eso quiere decir que tiene algo conmigo. En estos días nos pasó. No estoy hablando aquí de hermano. Nos pasó en la congregación, domingo 26 de diciembre. Tenemos un culto, ya que va a empezar el mensaje. Una de las hermanas de la congregación le dio un infarto. En este proceso de llamar a la ambulancia, sacarla, oramos, hicimos lo que entendíamos que debíamos hacer, pero nos dimos cuenta de que la situación era un poquito más grave porque su hija es enfermera, estaba al lado de ella y empezó a llorar. Y ya dijimos, esto no es ni azúcar, esto no es ni presión, hay algo más, ¿verdad? Y llamamos a la ambulancia y en el proceso de que la ambulancia viniera, la estabilizara, que nunca pudieron estabilizarla, la situación fue bien difícil, se la llevaron. Pues en todo esto, después había una comida. Y cuando terminó la comida, un poquito triste, un poquito apagada aquella comida, ¿verdad? Y aquella fiesta estaba como que sosa, porque imagínense, es una de las ancianas, es alguien que nosotros amamos y es parte de la congregación. Cuando lo estamos despidiendo, me dice esta hermana, hermana, yo quiero decirte que mi esposo no quiso subir en la planta, no quiso participar de la comida, porque parece que el pastor está enojado con él y no lo saludó hoy. Y yo le dije, ay hermano, ¿usted cree que yo saludé a mucha de la gente que había aquí? Si mi mente, mi corazón estaba en la situación que estábamos resolviendo. Y esto parece ilógico, pero ¿cuántas veces nos enchismamos con los que están a nuestro alrededor porque no nos saludan, no nos miran? A veces hablamos de perdonar cosas grandes y decimos, no puedo, pero en las cosas chiquitas también faltamos. Y el Señor nos llama a perdonar, y el Señor nos llama a que no seamos sensibles a las cosas de los hombres, que seamos sensibles a la voz y a la palabra de Dios. A que seamos sensibles a eso. Si nosotros aprendemos a ser sensibles a eso, no nos saca de comunión, no nos roba el gozo, no nos hace perder ni una comida de arroz, de gandules, de lo que sea, pero tampoco ni un plato que se sirva en la casa del Señor, porque cuando se sirve la mesa del Señor, nosotros debemos participar de ella. Y cuando la palabra trata con cada uno de nosotros, es un banquete lo que nos estamos dando. Y nada de eso, esta chiquillada no nos debe robar la bendición de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, le decía Jesús. Ore. No nos metas en tentación. Mire, el Señor no nos mete en tentación, pero el Señor nos ayuda a no caer en tentación. Cuando oramos, la probabilidad, cuando tenemos una vida de oración, no cuando usted ora una vez cada vez que se acuerda, de aquí, cada mes o cada año, cada seis, no. Cuando tenemos una vida de oración, la probabilidad de que seamos tentados y somos tentados todos los días, pero que caigamos en tentación, es de una en cien. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros nos enfrentamos con la tentación. Todos los días pasa algo. Todos los días recibimos ataques. Todos los días podemos ser insultados. Todos los días se nos presentan las cosas lindas que no agradan a Dios. Todos los días vienen pensamientos que nos alejan de Dios. Todos los días vienen pensamientos que no agradan a Dios. Todos los días llegan pensamientos a nuestra mente y nos quieren sacar de lo que es servir a Dios. Todos los días por estos ojitos miramos lo que no debemos mirar y somos tentados. Todos los días escuchamos cosas que nos sacan si no estamos firmes. Porque en ocasiones lo que escuchamos, no tenemos que ir muy lejos, en ocasiones lo escuchamos en nuestros hogares. En ocasiones lo que escuchamos son groserías que nos hacen dejar de tener el carácter de Cristo. Y como dice mucha gente, no, yo me convertí, pero todavía yo soy de los que mato. No, yo me convertí, pero todavía yo le digo cuatro palabras a alguien. No. Si eres hijo de Dios, que se te note cuando caminas, cuando miras, cuando hablas y cuando actúas. Amén. Todos los días somos tentados. Debemos anticiparnos a ella para no caer, prevenir el mal y evitarlo. Oramos, Señor, no nos metas en tentación, pero lo que le estamos diciendo, Señor, líbranos del mal. Señor, danos discernimiento para entender dónde es que nosotros podemos caer. Danos discernimiento para entender de dónde viene el ataque del enemigo. Lo que le estamos diciendo es, Señor, dame sabiduría, dame capacidad para entender lo que tú quieres para mi vida. Danos sabiduría para ver el mal venir y entonces, como dice la palabra, la gozada del mal, ¿y qué? Pedirle protección a Dios diaria contra el ataque del enemigo. No nos toca, nos toca a nosotros no ceder a esa tentación ni ser seducidos por el pecado. Mire, usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza. Ve los pensamientos, las tentaciones. Usted no puede impedirlo, pero sí puede impedir que hagan nido en su cabeza. Vamos a ser tentados, pero usted sabe, usted decide lo que hace con esa tentación. Hay gente que dice, ay, caí, como si estuviera andando y hubiera un boquete en la carretera, no de esos que andan por ahí, ¿verdad? Y caí en pecado. Caí. Cuando la gente dice que hay en pecado, hace rato que estaba siendo tentado. Y nos habla de gente que han perdido la comunicación con Dios. Nos habla de gente que se ha olvidado de que Dios puede poner una cobertura alrededor de nosotros, que nos da sabiduría, que nos da discernimiento para entender, para ver lo bueno y lo malo. Y siempre yo digo, es mejor que digan aquí que corrió que aquí murió. Hay mucha gente que dice, no, yo puedo. Cuando tú dices yo puedo, estás dejando a Dios de lado. En medio de la tentación tenemos que decir, Señor, ayúdame. Señor, envía tus ángeles. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver dónde está el peligro. Señor, dirígeme. Señor, que tu palabra me hable, que tu palabra me aliente, que tu palabra me llame a tiempo, me despierte para yo huirte la tentación. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Usted es el que tiene que impedir que esa tentación llegue a su corazón. Sí, ya mismo vamos a terminar. ¿Cómo orar en los tiempos difíciles? Le di el modelo de la oración, pero todos los días llegan a nuestras vidas momentos difíciles. El Señor mismo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos dijo que iba a ser fácil, no nos engañó, no nos dijo que iba a ser fácil, me dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y no es tan solo, sino que voy a enviar el Consolador. En los tiempos difíciles, yo quiero ver si hay alguien aquí que no ha tenido tiempos difíciles. Déjeme verlo para que me diga. Todos tenemos tiempos difíciles, todos tenemos momentos de crisis. Llega el dolor a nuestras vidas, llega la desesperación, llega la tristeza, llega momentos que pensamos que el cielo se ha cerrado, pensamos que el Señor nos ha dejado, pensamos que estamos solos, que nadie nos ama, que no le interesamos a nadie. Llega el momento que decimos, wow, esto que yo estoy pasando, nadie lo está pasando. No, eso es falso. Quizás a usted se le reventó una goma hoy, pero hay cuántos miles de personas en el camino, en estas carreteras de este país, que se le han reventado una goma. Quizás hoy usted está en un hospital con una persona enferma, pero vaya y visite los hospitales de este país a ver si no hay más personas con esa condición y en ocasiones más difíciles. En tiempos difíciles que nos va a tocar a todos, que van a llegar a todos, ore por sabiduría y discernimiento. Ore por sabiduría y discernimiento. No le diga al Señor que le quite el momento difícil, no. Ore por sabiduría y discernimiento. Dígale, Señor, ayúdame en este momento difícil. Y no solamente lo haga cuando llegue el momento difícil, desde antes, ore por sabiduría y por discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando no tomamos buenas decisiones en nuestra vida, vamos a pagar un precio. Hay momentos que hay que tomar decisiones. Pero hay que orar por sabiduría para que cuando llegue el momento difícil, cuando llegue el momento de tomar la decisión, el Señor nos ayude a tomar decisiones correctas. Decisiones que vayan de acuerdo a su voluntad. Cuando estamos en estrés, cuando estamos en dolor, cuando estamos sufriendo de alguna manera, nosotros estamos en mayor peligro de tomar decisiones nacidas de la desesperación. Y esas decisiones nacidas de la desesperación después nos cuestan lágrimas, después nos hacen arrepentirnos. Yo no hubiera tomado esa decisión, yo no hubiera hecho esto. A veces tomamos decisiones cuando una situación que estamos viviendo en este país es la pérdida de muchos empleos. No tome decisiones a la carrera, ore y pídale sabiduría al Señor, porque luego tomamos decisiones y muchas veces nosotros lo vemos. Tuvimos en una ocasión un hermano que estaba en una situación así y nos dijo: yo me voy para Estados Unidos porque en Estados Unidos es más fácil. Y se fue, hermano, y no solamente se fue él, se fueron sus hijos. Y a los 6 meses regresaron y no tenían a dónde regresar. Porque en medio de esa decisión, bajo la desesperanza, bajo la aflicción, ellos vendieron su casa, vendieron todo lo que tenían. Allá no les fue bien porque ellos no investigaron que al lugar donde iban no había muchos hispanos, no se hablaba español y ellos no hablaban inglés. Y en 6 meses no pudieron trabajar. En 6 meses fueron de casa en casa rodando. Y usted sabe que hay gente que lo invita a usted a su casa, pero al tercer día el muerto apesta. Y eso fue lo que le pasó. Porque los invitaron, los convencieron, les dijeron que les iban a ayudar y luego entonces los sacaron afuera. No tome decisiones nacidas de la desesperación, porque va a acarrear más lágrimas que las lágrimas que estamos derramando en medio del dolor y en medio de la desesperación. Nuestra oración constante debe ser que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé discernimiento para que en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, podamos tomar decisiones rápidas, pero con sabiduría. Y por eso es que no podemos orar solamente, esperar a que venga la crisis para orar. Hay que orar antes. Esto es como una cuenta de banco. Esto es como una cuenta de banco, la oración es como una cuenta de banco donde usted va depositando, va depositando, va depositando, una cuenta de ahorro. Cuando necesita, ¿de qué va a echar mano? De mi cuenta de banco. Esa es la cuenta de banco espiritual. Y todos los días nosotros tenemos que orar por discernimiento, por sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento difícil, nosotros podamos ser guiados a tomar decisiones sabias. Ore por la ayuda, por la ayuda del Espíritu Santo. En medio del dolor, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. En medio de la crisis, el Espíritu Santo está con nosotros. Ore por su ayuda. Él nos va a dar revelación, nos va a dar poder. ¿Cuáles son las cosas que más necesitamos cuando estamos en problemas? El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Yo os enviaré un consolador. Yo les daré un consolador. Y consolador es el en el cual nos apoyamos. El consolador es el Espíritu Santo. El consolador es uno de los nombres del Espíritu Santo, paracleto, en el cual uno se apoya, el que intercede por nosotros y el que habla en favor de nosotros. Ese es el consolador, ese es el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos va a dar esa revelación y ese poder que nos va a ayudar a discernir cuáles son las cosas que necesitamos y cuáles son las cosas que nosotros hacia dónde debemos dirigirnos cuando estamos en dificultades. Ore por un sentir mayor de la presencia de Dios. No solamente se dedique a pedirle al Señor, pídele al Señor que su presencia sea real. En ocasiones cuando estamos en momentos de dolor, cuando estamos en momentos de tristeza, cuando estamos en momentos de desesperación, pensamos que el Señor nos ha dejado de lado. Pensamos que nadie se acuerda de nosotros. Pensamos que no valimos nada, pero ore por la para sentir una mayor presencia de Dios en esos tiempos difíciles. Y su presencia nos va a ayudar a aumentar nuestra fe y nos va a llevar a ayudar a no ser dominados por la duda. No temeré que el Señor va a estar conmigo. Hace 15 años, diciembre 22 del 95, nosotros tenemos un hijo, se llama Gilbertito. Gilbertito fue diagnosticado con cáncer, con leucemia, 22 de diciembre. Y la situación fue bien difícil, lo enviaron al Hospital San Jorge en Santurce. Gilbertito era el único nieto de la familia de mi esposo. Era un niño muy especial, no solamente porque era nuestro hijo, sino porque antes de yo casarme, a mí me habían dicho los médicos en 2 ocasiones que yo no iba a poder tener hijos. Y después que me casé, el Señor nos regaló a mi bendito. Y él nació bien, tuvo 2 años excelentes, formidables. Los hermanos que están aquí lo conocen, los pastores lo conocen. Y fue una bendición, mi bendito era una bendición para nosotros, mi bendito era algo especial. Imagínense, un niño nacido del fruto de amor, pero no solamente eso, sino un milagro de parte de Dios. Yo quedé embarazada de hipertico, el médico me dijo, todavía no recuerdo, fue un 14 de febrero que vi el sonograma. Examen, ¿verdad?, de que estaba embarazada. Y como tenía problemas, yo fui donde el médico rapidito y le dije, mira doctor, estoy embarazada, y me dijo, pues no se lo digas a tu esposo porque ese bebé no se va a dar. Eso fue lo que me dijo. No me crees falsas expectativas, porque ya venía con un diagnóstico de que no se iba a dar, pero se dio. Y durante ese embarazo le hicieron como 4 o 5 sonogramas para ver si el niño estaba bien, y aquel fue un parto feliz. Yo trabajé hasta lo último, yo como si no tuviera vacina. Fue una cosa excelente, y el quinto nació. Pero un 22 de diciembre fue diagnosticado con leucemia. Y entonces, de años de conocer a Dios, de años de creer en Dios, de años de servir al Señor, tuvimos que pasar de la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. Y yo recuerdo, llegamos un viernes en la tarde a San Jorge, yo nunca había ido a este hospital, estábamos en un cuarto piso, y miré por la ventana, solamente habían edificios. Y el sábado, eso fue viernes, sábado en la mañana, no sabía cómo orar. Solamente yo le dije al Señor, Señor, solamente te voy a pedir una cosa. Si tu presencia, si tú estás en todo esto que estamos viviendo, una oración en medio de la desesperación. Yo decía, si tú estás en todo esto, permite que tu presencia se haga real en mi vida. Que se haga real en mi vida, Señor. En medio de este dolor, de esta desesperación, es nuestro hijo, es nuestro único hijo, pero este hijo te pertenece a ti. Yo no te voy a pedir que lo sane, yo no te voy a pedir que lo dejes, yo no te voy a pedir que te lo lleves, yo solamente quiero pedirte algo, y es que si tú estás en todo esto, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero saber que tú estás conmigo, y quiero que saber que tú estás conmigo, y solamente te voy a pedir una cosa. Estos edificios, tiene que haber alguien que conozca a Dios. En estos edificios que rodean en este hospital, aquí tiene que vivir alguien que conozca a Dios. Por favor, que ese alguien llegue a este piso, que ese alguien llegue a este cuarto, que ese alguien nos dé una palabra. No fue sábado, 23 de diciembre. El domingo a las 12 del mediodía llegó una joven. Nunca la había visto, hermano, nunca la había visto. Pero cuando yo vi a aquella joven, yo dije, esta es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Nosotros habíamos sido pastores, conocíamos muchos pastores en aquella área metropolitana, pero yo le pedí a alguien que viviera allí. Y miren cómo Dios me contestó. Ella dijo, ¿ustedes son de Mayagüez? Yo sí, nosotros somos de Mayagüez. Dice, no van a creer lo que yo le voy a decir. Yo dije, desde ya te voy a decir que sí, yo te voy a creer, porque tú eres la respuesta a la oración que yo le hice a Dios. Se me quedó así mirando y me dice, pero escuche esto. Yo estoy en una iglesia de discípulos de Cristo en Sierra Bayamón. Estoy en mi oración inicial, y el Señor pone en mi corazón que tenía que venir a San Jorge a bendecir un niño de Mayagüez. Y San Jorge es un hospital que todo es de niños, y el cuarto piso es de niños con cáncer. O sea, ¿dónde ella va a buscar un niño de Mayagüez? En un hospital que todos son niños enfermos. Allí no hay adultos, allí no pueden decir por la eliminatoria es el cuarto piso, no. Los 4 pisos de niños enfermos, y el último era de cáncer. Fue a su casa, le dijo a su suegra, le compartió a su suegra que no conocía al Señor lo que pasaba, y le dijo, después que prepare almuerzo, yo voy. La suegra le dijo, no, si Dios te mandó, te vas ahora, y yo preparo almuerzo, y después me cuenta. La suegra no le servía al Señor. Si Dios te mandó, te vas ahora, y yo me encargo del almuerzo. Ya te voy, los contó. Michelle, se llama. Michelle, hacía 2 semanas, se había mudado a una casa, allí, alrededor del hospital. 2 semanas estaba arreglando su casa, se había mudado, recién mudada. Michelle estuvo con nosotros. Todo el tiempo que Gilbertito estuvo en el hospital, Michelle estaba con nosotros. Michelle nos daba palabras de ánimo. Michelle oraba con nosotros. Michelle llegaba por las tardes, ella es maestra de inglés, llegaba por las tardes como a las 7, 7 y media cuando no iba a su iglesia. Se sentaba, llegaba a este cuarto y empezaba a orar, empezaba a cantar. Decía, en este cuarto no es velorio, en este cuarto nosotros adoramos al Señor. En este cuarto nosotros venimos a cantar al Señor. En este cuarto nosotros glorificamos al Señor, porque el Señor me mandó para bendecirlo y lo único que yo sé es adorar y bendecir al Señor. Todo el tiempo que nosotros estuvimos en aquel lugar, Michelle nos bendijo, nos dio palabras de ánimo, nos dio lo que iba a pasar con nuestro hijo, nos fue preparando paso por paso. No solamente eso, sino que por las mañanas, eso fue domingo, el lunes en la mañana, a las 7 de la mañana, llegó alguien a nuestro cuarto, no lo sabíamos quién era el esposo de Michelle, Lex. Y dice, aquí me mandó Michelle con el desayuno. Y ella propuso en su corazón, y yo también, de que todas las mañanas yo te voy a traer desayuno a ti para que no tengas que bajar a la cafetería y dejes ahí bendito solo. Aleluya. Y por la tarde llegaba Michelle con una comida especial para Gilbertito. En el hospital había comida, pero ella iba con su alcahuetería, ella iba con algo especial para él. Y usted sabe cuál es el testimonio. Yo dije, Señor, yo pedí en mi desesperación que tu presencia se hiciera real. Hermano, pero Dios se hizo real a través de Michelle y a través de Lex. En medio de tu dolor, Dios se hace real. En medio de tu dolor, Dios envía a alguien que te dé una palabra. En medio de tu dolor, Dios envía a alguien que te cuida. En medio de tu dolor, Dios envía a alguien que te lleve una sopa. En medio de tu angustia, porque cuando estamos angustiados, cuando estamos en crisis, a veces no podemos ni poner nuestra atención para cocinar, porque la crisis, el dolor, la angustia no nos deja funcionar. Dios se hace presente. Dios se hace presente en nuestra vida, hermano, yo lo creo. Amén. Nosotros lo hemos vivido a través de muchos años, y a veces usted dice, ah, no vimos una imagen transfigurada. No, es que Dios se hizo presente en un siervo y en una sierva de Dios. Dios se hace presente a través de nosotros en la necesidad de nuestros hermanos. Cuando usted se pone inquietud de bendecir a alguien, vaya y bendígalo en el nombre del Señor. Cuando usted tenga una inquietud de darle una ofrenda a alguien, aunque no se ponga a decir, oye, pero fulano trabaja, no, vaya y bendígalo en el nombre del Señor, porque Dios se está haciendo presente en la vida de esa persona a través de usted. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. De verdad que Dios está. Amén. El testimonio no termina aquí, pero quiero adelantarle esto. Lex no conocía a Jesucristo. Lex no servía al Señor, solamente servía a Michelle. Y luego escuchamos a Lex testificar que a través de Gilbertito Dios lo trajo. Pero no fue a través de Gilbertito, fue que aunque él no le servía al Señor, él también se hizo partícipe en la bendición hacia otros. Y Dios recompensó a Michelle. Y Dios recompensó a Michelle trayendo a Alex a los pies de Jesucristo. Y Dios recompensó a Michelle, que llevaba años de casada, no podía tener hijos, y hoy en día tiene dos hijos, un niño y una niña. Un testimonio hermoso, un testimonio grande, y eso es lo que hace el Señor. A veces nosotros oramos en nuestra desesperación y creemos que estamos pidiendo cosas locas, pero Dios esas cosas locas las acomoda, nos bendice y se hace presente en nuestras vidas. Amén. Santo Jesús. Y a Él la gloria, hermanos. Amén. A Él la gloria. Amén. No somos mejores que nadie, es que Dios es grande y poderoso. Amén. No merecemos nada, es que Dios en su misericordia se hace presente en nuestras vidas. Amén. En tiempos difíciles, ore para que la palabra permanezca en usted, para que usted permanezca en la palabra y la obedezca. En medio de la tormenta debemos estar agarrados a algo sólido, inamovible, y eso es la palabra de Dios. Sé la misma palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si Dios te ha dado una palabra, créela. Si Dios ha hablado a tu vida, créela. Aunque el mundo se esté cayendo, cree en la palabra de Dios. Agárrate de esa promesa, confía en esa promesa de Dios. Toma esa palabra y que esa palabra se haga carne en tu vida. Cuando tú escuchas, cuando tú lees la palabra de Dios, eso eleva nuestro espíritu, eso nos fortalece. Hay gente que cuando están en tribulación, cuando están en problemas, se encierran y no quieren llegar a la casa del Señor. Yo te quiero decir en esta hora, si viene la angustia a tu vida, si viene la dificultad a tu vida, no te quedes en tu casa, ven a la casa del Señor para que escuches palabra de Dios, y esa palabra es la que te va a seguir, a ayudar para que tú sigas hacia adelante, para que tú te levantes, para que tú te hagas fuerte en medio del camino. Y si no la puedes leer, que alguien la lea. Y si estás enfermo, o tú estás cuidando a algún enfermo y ese enfermo no puede leer la palabra, léela la palabra. No vayas aquí al hospital a hablar cosas que no edifican. Léela la palabra al que está enfermo. Dale una palabra de aliento. Dale una palabra de esperanza. Ellos no la pueden leer. Vamos a compartirla nosotros. Vamos con el anciano. No le hablar de lo que está pasando en este mundo, comparte la palabra, porque esa palabra le va a ayudar, esa palabra lo va a levantar, esa palabra lo va a fortalecer. Esa promesa de Dios nos da esperanza y nos da fuerzas para esperar en Él. El mundo nos abandona. Mire, en medio de esa crisis, en medio de esa crisis con mi perrito, alguien nos dijo: examínese, porque yo creo que están en pecado cuando el Señor permite que ese niño te quede ausente. No podemos escuchar las voces que están a nuestro alrededor, pero si vamos a la palabra, lo que el Señor dice es otra cosa. Lo que el Señor dice es otra cosa. Hay gente a tu alrededor que están dispuestos a señalarte, pero la palabra no te señala. La palabra lo que hace es que te dirige, te disciplina, te guía, te guarda, te ayuda a que permanezcas firme. Sigue, démosle. En tiempos difíciles, ore para ver lo bueno y las cosas malas. Lo malo dice, ¿verdad? Que todo obra para bien, conforme al propósito al cual hemos sido llamados. Quizás usted dice: qué bueno yo puedo ver en esta enfermedad, qué bueno yo puedo ver en este desempleo, qué bueno yo puedo ver si no tengo dinero. Todo obra para bien. Vamos a pedirle, Señor, algo tiene que salir bueno de aquí, algo tiene que salir bueno de esto malo que me está sucediendo, esto negativo que me está sucediendo, algo tiene que salir. En medio de la crisis con mi bendito, el Señor nos enseñó, y aún a través de la misma Michelle, el Señor nos decía: no me preguntes por qué, pregúntame para qué, qué yo voy a hacer con esto. Y a través de los años nosotros vimos lo que el Señor quería hacer. Hemos dado testimonio a mucha gente, hemos alentado a mucha gente de cómo Dios nos ayudó en aquella crisis, y de que el mismo que lo hizo ayer lo sigue haciendo hoy y todavía lo seguirá haciendo. Y que Dios sana, y que Dios es un Dios poderoso. Y también nos enseñó el Señor que si el Señor no sana aquí en la tierra, de todas maneras sana, porque en el cielo no hay enfermedad. Y si Dios dispone llevarnos, mira, ya nos adelantamos, en el cielo no hay enfermedad, no hay lágrimas, no hay queja, hay salud. Así que no preguntemos por qué, sino para qué. Cuando nos aferramos a Dios, Él nos revela lo bueno que está justo delante de nosotros. Nosotros no lo podemos ver, pero como hemos orado que sea hecha su voluntad, Él nos va a enseñar lo que es bueno aún en medio del dolor, de la dificultad y del problema. Y en medio de los tiempos difíciles tenemos la oportunidad de experimentar la presencia de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida de una manera más profunda. Gloria al Señor. Ore para que todas sus expectativas estén solamente en Dios. Cometemos errores cuando esperamos cosas de la gente, y esperamos demasiado de la gente, de la vida, esperamos mucho de nosotros mismos y nos olvidamos que nuestra esperanza debe estar puesta solamente en Dios. Vamos a orar en medio de los tiempos difíciles, que nuestras expectativas estén alineadas con las expectativas de Dios, que nuestras expectativas sean las de Dios, que lo que yo deseo sea lo que Dios desea para mi vida, que lo que yo sueño sea lo que Dios sueña para mi vida, que lo que yo quiero sea lo que Dios quiere para mi vida. No pongamos tanta la fe en la gente que está a nuestro alrededor. Hay gente que nos prometen y nos fallan, pero Dios todavía nos falla. La fidelidad de Dios es grande. Dios dijo que sanaba, Dios sana. Dios dijo que traía a tus hijos, Dios los trae. Dios dijo que hay provisión para tu casa, Dios hace provisión para tu casa. Dios dice que en medio de la angustia Él está y seca tus lágrimas, Dios seca tus lágrimas. Vamos a orar para que las expectativas de Dios, nuestras expectativas estén solamente en Dios. A Dios le agrada cuando tenemos suficiente fe para poner nuestra esperanza y nuestra expectativa en Dios. Y me detengo en este verso y ya estoy terminando. Filipenses 4, 6 y 7. Esta fue una palabra que el Señor nos dio hoy y una palabra que voló nuestra cabeza. Filipenses 4, 6 y 7. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, estamos diciendo al Señor: Señor, tu voluntad y tu decisión es mejor para nosotros. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la leucemia que fue diagnosticada a nuestro hijo Jimenito, eso fue domingo que llegó Michelle. Lunes el Señor envió un pastor bautista de Ponce, el pastor Gabriel Pradas, juntamente con otro hermano. Y Él fue solamente a darnos esta palabra, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y la palabra que nos daba el pastor Gabriel decía: el Señor nos manda que no estemos afanosos aunque tu hijo se esté muriendo. El Señor te manda que no estés afanoso aunque no hay expectativa. Según los médicos, no había esperanza para mi perrito. Ellos te dicen que no hay esperanza, que la probabilidad de vida es muy poca. Si hubiera sido una niña, ella iba a salir mejor, pero es un niño. La leucemia no se cura. Solamente nosotros lo que hacemos es que experimentamos, decía la doctora en aquella ocasión. Nosotros experimentamos con su hijo, usted nos da permiso, nosotros experimentamos, y en la medida que vamos experimentando, sabemos qué medicamento mata más las células cancerosas que otro. Y Él nos dijo, eso es lo que dicen los médicos, pero el Señor te dice que no estés afanoso por mí. No estés afanoso, sino que sean conocidas vuestras oraciones y vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Lo que te dice es que en medio de este dolor sigue pidiendo al Señor. Sigue orando al Señor. No dejes de orar. No dejes de orar. Pero miren qué interesante. Delante de Dios, oración y ruego. Y nos decía Gabriel. Y el ruego en ocasiones se convierte en llanto. Y el ruego en ocasiones se convierte en pataleo. Y luego en ocasiones se convierte en que queremos gritar, en que nos desesperamos, pero le vas a poner el punto final, que es lo que sella la oración, y es acción de gracias. Es la fe que sella tu oración, acción de gracias. Que los médicos dicen que no hay probabilidad de que salga, pero oramos con acción de gracias. Señor, yo no sé si mi bendito va a salir de esto. Yo no sé si voy a salir de este problema. Yo no sé si va a llegar un trabajo. Yo no sé lo que va a pasar. Amén. Pero desde ya yo te digo gracias. Amén. Gracias, gracias. Si sanas como si no sanas, sea hecha tu voluntad. Pero gracias. Si Amén. Quisiste sanarlo y dejárnoslos a nosotros un tiempo más, gracias. Pero si quieres llevártelo a la eternidad, gracias. Si quieres resolver este problema, gracias. Y si no quieres resolverlo todavía, gracias. Amén. Esa es acción de gracia. No veo la salida, pero Señor, gracias. No veo cómo voy a salir de esto, pero Señor, gracias, porque sabemos que tú estás en control de todo. Cuando a Dios le agrada que nosotros tengamos suficiente fe para poner nuestra esperanza en Él, que nosotros le digamos: Señor, tú estás en control de todo. Aquí no hay esperanza, aquí no hay salida. Aquí lo que hay es un diagnóstico negativo, pero gracias. Y cuando decimos gracias en nuestras oraciones, aunque el mundo se nos esté cayendo, le estamos diciendo al Señor: los hombres dicen, y aquí los hombres terminan, pero cuando los hombres terminan, tú comienzas. Así que dispón como tú quieras, cuando quieras, que desde ya gracias. Haz el milagro y aunque no lo vea, gracias. Yo no sé si voy a ver ese milagro, pero yo te doy las gracias porque tú eres soberano, Rey, porque tú eres Dios grande, porque tú eres Dios poderoso. Amén. Y fuera de ti no hay nada ni nadie. Esa fue una palabra que nos sostuvo. Empezamos a dar gracias al Señor antes de ver el milagro y no pasaron un mes cuando vino la doctora y nos dijo: papá, mamá, aquí está pasando algo, tengo que volver a hacer una médula, una prueba de médula, porque los resultados, no sé qué es lo que está pasando, un 80% de las células cancerosas han desaparecido y todavía no hemos dado ni la primera quimio. Y luego dieron los resultados, no sé qué es lo que está pasando, un 80% de las células cancerosas han desaparecido y todavía no hemos dado ni la primera quimio. Dios es el gran, él toda la gloria y toda la gloria. Y luego dieron quimio porque había que darla, porque estaba en un hospital y porque había caído en las manos de ellos y era su responsabilidad. Y siguieron los laboratorios saliendo limpio. Y Bertito tiene 17 años, hermano. 17 años. Hace 15 años el Señor puso la mano sobre él. Hace 15 años Dios limpió todo su sistema. Hace 15 años llegó a un hospital con 6 de hemoglobina. En junio le hice el último laboratorio de hemoglobina. Y Bertito tiene 17.4 de hemoglobina. Y el Señor es el que ha hecho lo que ha hecho. A Él sea la gloria, a Él sea toda honra. Y cuando yo me arrodillé hoy a orar allí, me acordé, Urquita me dijo: viniste con la nena, pero no me preguntó por Invertito. Invertito está dando un estudio hoy en la iglesia, porque el Señor ha puesto una palabra en su boca y Él está compartiendo. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor está usando para hablarle a otros jóvenes. Gloria. Y hay un deseo en su corazón de compartir la palabra, de enseñar la palabra, de ministrar a través de la palabra. Un niño tímido, es un niño que se sienta, si usted no le habla, no le habla, pero ama a Dios sobre todas las cosas. Y está claro de que él vive hoy porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha hecho un milagro. No para que él se regodee, no para que él se las eche, sino para que el reino de Dios sea manifestado a través del testimonio de él. Y cuando él en muchas ocasiones da su testimonio, la gente no cree que está hablando de él, porque en muchas ocasiones nos han dicho: eso fue un mal diagnóstico. Mira, hermano, si fue un mal diagnóstico, lo diagnosticaron en Bellavista, lo diagnosticaron otra vez en San Jorge y lo mandaron al hospital del niño en Boston 3 veces el mismo diagnóstico. Si se equivocó alguien, no fue Dios, fueron los hombres. Pero Dios hizo un milagro hermoso en él. Y yo le doy toda gloria y toda honra a él. No espere a ver el milagro para orar. No espere a ver el milagro para dar gracias. No espere a ver el problema resuelto para acercarse a la casa del Señor. Adore al Señor y dé gracias al Señor. Y ore y busque la presencia del Señor antes de que usted vea la respuesta de Dios. Esa acción de gracias es el sello, lo que dice: Señor, en ti estoy confiado. No importa lo que esté pasando, yo sé que tú vas a obrar. No importa lo que suceda, yo sé que tú vas a obrar. Ore al Señor y que todas sus expectativas estén solamente confiadas en Dios. Dale de orar, rapidito. Ore para que usted no se desanime. El desánimo nos puede ahogar, nos quita fuerza, nos hace ver que la dificultad no va a terminar nunca. Declare que descansará en el Señor y esperará pacientemente en él. Salmo 37:7. Confiese: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos exentos de problemas, pero en medio de mi problema todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos exentos de dificultades, pero yo descanso en el Señor y espero pacientemente en el Señor. Dios tiene la reputación de hacer trabajos rápidos para los cuales ha hecho preparativos por largo tiempo. Su milagro hace tiempo que ya el Señor ha estado trabajando con él. Su provisión hace tiempo que el Señor ha estado trabajando con ella. Su problema hace tiempo que Dios tiene la respuesta para su problema. Y esa respuesta, ese milagro, podría ser hoy. La mente depende de que nosotros, ¿verdad?, lo entendamos, nos apropiemos de ello y no perdamos, no nos desanimemos en el camino, sino que estemos confiados siempre en Dios. Y termino con estas citas. No hay avivamiento que haya surgido sin oración. ¿Usted quiere que haya avivamiento en su vida? Porque el avivamiento empieza conmigo. No empieza con el pastor, empieza conmigo. Empiezo con cada persona individual. Tenemos que orar. Y si queremos que ese avivamiento se mantenga en nuestras vidas, no podemos dejar de orar. Y un dato curioso, la reina Isabel de Inglaterra le temía más, la reina Isabel, la madre, le temía más a Carlos Wesley, un predicador, un evangelista, y a George Wycliffe. Le temía más a estos dos hombres de Dios cuando se ponían de rodillas que a todo un ejército británico. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Dios saben que cuando un hombre de Dios dobla rodillas, las cosas cambian y cosas poderosas suceden en el nombre del Señor y para su gloria y para su honra. Cuando la vida te sea dura, cuando la vida sea difícil, para estar de pie, arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. Y Dios hará cosas grandes. Y como decía otro hombre que se conoce como el padre de las misiones, tú quieres y esperas grandes cosas de Dios, empieza a hacer cosas grandes para Dios. Y la primera que tenemos que empezar a hacer es orar. Orar, confiar en nuestras vidas y esperar lo que Dios va a hacer. Porque la oración no solamente mueve montañas, sino que cambia el mundo, pero también cambia nuestro entorno, nuestra familia, nuestra congregación. Esta iglesia tiene expectativas para este nuevo año, pero eso no se va a lograr si no oramos. Eso no se va a lograr si no estamos confiados de que a través de la oración el Señor les va a dirigir, les va a capacitar, les va a dar las estrategias, los va a guiar, pero primero tiene que empezar esa revolución en mí. En mí. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Pues dígalo. Dígalo. Amén. Amén. Yo lo creo. Va a empezar conmigo. Va a empezar conmigo. Va a empezar conmigo en la medida en que yo voy a orar y me voy a unir a este pueblo para orar, para interceder, no solamente como congregación, sino en mi vida personal. Que nos ayude el Señor para tener vidas de oración y vidas que agraden al Señor y que exalten su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde.